será el secreto de Sansón? ¿De dónde venía sus fuerzas? ¿Y qué me dices tú de Josué, que consiguió hacer el sol parar? ¿Cómo pudo aparecer el cuarto hombre si para dentro de aquel horno apenas tres el rey lanzó para morir? ¿Y si tú fueses Abraham, yo te pregunto, llevarías a tu hijo en holocausto para ofrecer? ¿Quién ha oído todavía hablar de Job, que en medio de sus luchas esperó con paciencia en el Señor? Y de un joven pequeño y valiente, que con apenas una piedra y una onda un gigante derrotó. Imaginar cómo Israel gritó tan alto que derrumbaron las murallas que cercaban a Jericó. Y cuando Sara oyó que todo había terminado, Dios tocó en su matriz y ella pudo entonces concebir. Es una cuestión de fe. Dios es mayor que tú y yo. Es una cuestión de fe. El mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es una cuestión de fe. Hermano, ha llegado hoy tu hora. Nadie te puede detener. No tengas miedo. Asume ahora tu lugar de vencedor. Pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar. Si estás cruzando el valle, glorifica al Señor. Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor. Y aunque pruebas estés, alaba a Dios. Es una cuestión de fe. Ninguno de ellos es mayor que tú y yo. Es una cuestión de fe. El mismo Dios de ayer hoy te contempla y te ve. Es una cuestión de fe. Hermano, ha llegado hoy tu hora. Nadie te puede detener. No tengas miedo. Asume ahora tu lugar de vencedor, pues el secreto es confiar tus pasos y tu vida al Señor. No desperdicies este momento, porque tu vida es importante y con su ayuda hoy tú vas a conquistar. Si estás cruzando el valle, glorifica al Señor. Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor. Y aunque en pruebas estés, alaba a Dios. Si estás cruzando el valle, glorifica al Señor. Si el enemigo te acecha, Dios te hará vencedor. Y aunque en pruebas estés, alaba a Dios. Porque victorioso serás si alabas a Dios. Es una cuestión de...